El pueblo quechua Lamas se encuentra ubicada en la Amazonía Alta y Baja de la región San Martín, Perú. Es una cultura milenaria que conserva una relación de armonía con la naturaleza y sus diversos comportamientos de sus espacios de vida: el monte, la chacra, los ríos, la lluvia y la luna. Todo es vivencia y lo hacemos con mucho respeto y cariño, para sembrar, para cosechar, para cazar y pescar, para tomar las medicinas del monte, para regenerarnos, para vivir en este Sacha. En nuestra cosmovisión quechua lamista, somos uno cuando vivimos en pareja: los cerros, los animales, la lluvia, el sol, las semillas, todos. Nuestras comunidades de la Amazonía tienen pues sus fiestas que están relacionadas al monte, al agua y a la chacra. Son en estos momentos especiales donde la comunidad humana, hombres y mujeres, nos conocemos, nos encontramos, nos empatamos y nos enamoramos. En la fiesta nos volvemos mujo y mujeamos e intercambiamos nuestras semillas humanas. Son estos momentos festivos, rituales, en el cual el hombre lleva la semilla a vivir la vida en la chacra, para luego hacer un reconocimiento ritual de las familias del hombre y de la mujer. Enseguida, luego de un acto de amor, sin demorar, vienen los hijos o retoños, pero antes de nada hay que tomar una buena purga y ver una buena luna, para que los niños salgan fuertes y caminantes. Ishpa. Comían cocinando lo que es con el compadre, con la comadre. Gallina, ya. Cocinando gallina, ya. Para dejar ya, pues es para todo el día, para comer. Ya. Esperar desayunando, la madre merendando. Ya le deja ya, pues, comadre. Cuando nace el bebé, el padre y madre tienen que invitar a sus familiares a tomar algún trago, cerveza, los chuchuash, algunas cortezas, y a eso le llamamos ishpa. A veces reúnen y pues sus familias ya el bebé hijo, conversan ya. Ahí pues preguntan, mami, ishpa, ya pues. Alegría ya. Alegría, nosotros dicen, para que no se enferman los bebés. Es pato pechicur kangi que se nuke tiempo en ipeca, mani es pa u pechicur teke se wamre waño. Pero más es pato pechicur, to gentale, es pato su, y se wamre wiño ni un guspa, su deber, mani un guncho. Sigamos practicando nuestras tradiciones.